Tercer y último bloque. En el día de hoy estuvimos escuchando Acorralados, Mixi Rock, Relieve y ahora en este momento vamos a estar escuchando Mundanos. Esta noche podemos escuchar a La Canosa en la CD a las 20:30. 22:30, perdón. Así que los que quieren acercarse ahí en Quilmes, en la avenida Einstein, ahí cerca del boliche El Bosque, van a poder disfrutar de un buen show. Bueno, nada más de mi parte, nos estaremos encontrando el próximo sábado. Un abrazo a todos. Si reír o llorar, y los sueños, sueños son si nadie los persigue. Pero esto ya no es fervor, es un impasse imposible. Y quiero ver mi otro yo, sí. Y quiero verlo volar, sí. Y quiero verlo reír y jamás verlo quebrar. Y nada más que eso, solo vos y yo. Este gran sueño coma. Take me home, Rastaman. Persigue, no, pero esto ya no es fervor, es un impasse imposible. Quiero ir hasta vos y decir mi verdad, probar, buscar, sentir lo mismo y hacer de este reflejo mi realidad. Y nada más que eso, solo vos y yo, y este gran sueño que se haga realidad, solo una oportunidad. Cumpla de verdad este deseo y nada más para ver si después hay algo más para volver a sentir que estamos vivos. Vamos a ver. Ah, sí. eras mi guía y te acordás de esos tiempos cuando nos reíamos por igual. Y te acordás de esos tiempos cuando tenías tiempo para charlar. Y te acordás cuando yo era esa personita que vos admirabas. Y te acordás de esos tiempos cuando veías cómo yo crecía. Y te acordás de esos tiempos cuando todavía hoy andabas por acá. Y te acordás de esos tiempos. Y te acordás de esos tiempos tan solito. Cuando partiste por tu enfermedad. Y te acordás de esos tiempos cuando viviste hoy gracias a mamá. Y te acordás de esos tiempos cuando volviste para quedarte acá. Y te acordás de esos tiempos cuando reímos hoy otra vez por igual. No, pero te acordás de esos tiempos cuando gritaste y me hiciste enojar. Y te acordás de esos tiempos cuando no hubo nadie hoy a quien admirar. Y te acordás de esos tiempos cuando te fuiste para no volver jamás. Y te acordás de esos tiempos cuando deseaba poderte hablar para poder contarte algo sobre mi vida. Para poder contarte algo sobre mi vida. Viejo, quiero que sepas que todo sigue igual, que yo sigo siendo el mismo que supiste criar, que ahora soy más grande y ya puedo volar, que soy todo un hombre y hasta aprendí a llorar. Y que me gusta mi vida, no quiero parar, y que siempre seré, porque quiero maravillar. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock.